A. Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. B. Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. C. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. D. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. E. Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho. F. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzada o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso casual de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Convengamos que estamos ya ingresados largamente en el siglo XXI y también como un flash se me cruzaron los libros escolares de mi escuela primaria por citar un caso personal, pero levemente autorreferencial, donde indudablemente, volviendo a la figura de los estereotipos, ahí había como un entramado de cosas que tenían que ver con el lugar de la mujer, el lugar del hombre, la casa, la familia, el lugar de los hijos. Pero estamos en el siglo XXI, vos que sos un especialista de estos temas, esos libros de hace 40, 50 años atrás, comparados con estos libros, los de hoy, ¿qué tienen de igual y qué tienen de distinto? El estereotipo se mantiene. Vos sabés que yo trabajo mucho con un grupo de colegas haciendo capacitación es una palabra que no me gusta porque marca cierto nivel de subordinación y jerarquía, pero digamos interrelaciones con colegas periodistas en este tema de la perspectiva de género. Y utilizamos mucho comerciales y gráficas de comerciales, sí, de los años 50, de los años 40, de los años, ¿no? Y yo te aseguro que algunas cosas parece que son las mismas. Incluso fíjate que Atma, en la actualidad, tiene una gráfica que las chicas están divinas, vestidas con una cinturita chiquita, planchando, y que dice arriba, amas de casa eran las de antes. Uh-huh. Exactamente, remite una estética y un mundo que parece quedó congelado en los 50 o 40. Absolutamente. Sin embargo, la responsabilidad, la tarea misma, la emocionalidad queda del lado de las mujeres a la hora de pensar en la familia. Cuando uno piensa en la familia, es decir, si un varón no se casó o se casó y no tuvo hijos, nadie diría pobre. En cambio, una mujer que no se casó sigue siendo una solterona, igual que en 1833. Y si no tuvo hijos, es pobre. ¿Qué habrá pasado que no tuvo hijos? Hay todavía un fuerte estereotipo que, a pesar de, como vos muy bien decís, hemos avanzado tanto en este nuevo siglo, sin embargo, fíjate vos lo que pasa con el tema de la sexualidad. Uh-huh. ¿Qué pasa con una mujer que decide vivir libremente su sexualidad y tiene más de una relación a lo largo de su vida? Dije más de una para, mira, fíjate qué generosamente aplicada. Qué prolija que estuve. Sin embargo, un varón es un tipo repiela. Sí. Y una mina es una puta. En el 2003, Liliana Hendel recibió del gobierno de la ciudad de Buenos Aires un reconocimiento por su trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. En los últimos años, Hendel se desempeñó como periodista abordando las noticias con visión de género en Canal 13 y Telefe. Tramas. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta. Con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez. una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. En México, el 10% de las ultimadas son niñas de 5 años o menos de esa edad. Pero las formas y las causas en ese país del norte no son, son atribuidas a grupos del narcotráfico, crimen organizado y en un porcentaje elevado a la violencia intrafamiliar. Reitero, en radio a veces las cifras son complejas para manejar, pero en México el 10% de las mujeres ultimadas son niñas. En Perú las mujeres mueren víctimas de sus esposos o compañeros de vida que muchas veces les proporcionan golpes que les ciegan la vida, al tiempo que en El Salvador la muerte proviene de las pandillas y los maridos maltratadores. Y en determinado momento uno se encuentra con algo que, en lo personal, impacta. Me impactó. Magistrados, jueces, fiscales, abogados y defensores de los derechos humanos sugirieron que este tema, el tema del feminicidio, sea tratado de forma urgente por los gobiernos que poco o nada han hecho para impedir que el machismo prevaleciente en regiones como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia y Perú tenga como resultado la muerte violenta de su población femenina. ¿La Argentina está en este lugar? La Argentina está, lamentablemente, está dentro de las estadísticas en un puesto alto. Tenemos cifras, en la Argentina existen muchas ONGs que trabajan con el tema de violencia de género. Después, en todo caso, si querés, vemos la diferencia entre violencia, ¿por qué le decimos violencia de género y no violencia familiar? Uh-huh. O violencia doméstica, como se decía inicialmente. Y como en tantas otras cosas, lamentablemente en la región, pero en particular en la Argentina, no tenemos estadísticas oficiales. No tenemos estadísticas oficiales por muchas cosas. Por ejemplo, en el aborto, las muertes por aborto, no tenemos estadísticas oficiales porque el aborto no es legal, porque muchas mujeres mueren por abortos que siempre son clandestinos, pero que, como vos muy bien sabés, quien tiene la posibilidad de pagar un médico en un consultorio con las condiciones de asepsia, se hace el aborto, se va caminando a su casa y tiene su bebé cuando se le da la gana. En general, este es un tema que mata a jóvenes en edad de reproducirse, pobres, y con no solo pobres en términos de dinero, sino pobres en términos del acceso a la información y a la cultura. Liliana Händel, periodista. Cuando se votó, recuerdo en la ciudad, cuando se votó la ley de salud sexual y reproductiva, yo en ese momento era defensora del pueblo, no era legisladora, pero yo recuerdo que en el debate de esa ley, en el recinto, tanto varones como mujeres hablaban de sus propias experiencias. Cuando se votó la ley de educación sexual, legisladores y legisladoras hablaban de cómo habían carecido de educación o habían tenido una mala educación. Diana Mafía, doctora en filosofía. Quiere decir, esa experiencia era interpelada por la letra de la legislación. Y era algo que les permitía valorar positivo o negativamente. No es que va a suplantar la razón ni va a suplantar la política, pero va a dialogar y va a interpelar esa razón y esa política. Desde mi punto de vista,

Es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. En el tema de los femicidios tampoco hay protocolos adecuados a lo largo y a lo ancho del país. Entonces los datos que tenemos son los datos de las ONGs, por ejemplo la Casa del Encuentro, que es de todos los grupos quien más trabaja con mucha conciencia y perseverancia, tomando los datos de lo que se publica. Atenti. Es decir, que ahí aparece tamizado por el lugar de los medios. Claro, atenti al dato. Lo que se publica existe, lo que no se publica no existe. Por lo tanto, esto es una subestadística que nos permite presuponer una sombra de esta de este dato. Esta estadística, que solo de lo que se publica, quiero repetir, organizada y tenida en cuenta por una ONG que dispone de recursos relativos, porque tampoco es un equipo internacional que tiene todos los monitores y los datos todo el tiempo como para chequear, ¿no? Podemos, ellos dicen que en este momento la cifra habla de una mujer cada dos días muerta a manos de su marido, exmarido, novio, exnovio. Podemos suponer que es una mujer por día y no nos equivocamos. El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad privada. El concepto feminicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. Quiere decir que si en este país matan a una mujer por día con absoluta impunidad, porque el asesino nunca, salvo que sea una situación muy clara y muy obvia, nunca termina pagando una condena, estamos frente a una situación donde los femicidios en la Argentina son una estadística alta y estamos igual que en esta región y que en estos países que vos estabas leyendo, a los cuales no nos gustaría parecernos por esto. Cuando uno habla de Ciudad Juárez, por ejemplo, famosa por los crímenes de las mujeres, piensa que eso está tan lejos y que solo pasa con los narcotraficantes y que solo pasa con las mujeres que se prostituyen. No es así. No es así. La violencia de género se ejerce sobre la mujer por su sola condición de ser mujer. Y la ejerce un varón que siente que esa mujer es de su propiedad, que le pertenece, tanto le pertenece, que puede quitarle la vida cuando se le dé la gana. ¿Y qué dicen los jueces? Porque no podemos hablar de esto sin hablar de la justicia. Se puso celoso. No se pudo controlar. Ella lo provocó. Ella le dijo que se quería separar y él, imagínate, enloqueció. Como si los varones fueran una especie de tsunami interno que frente a cualquier toque de una mujer, generalmente malintencionada, por supuesto, merece la pena capital, es decir, que la maten. Hoy en Tramas, reflexiones en torno a la trata de mujeres y la violencia de género, con Mariana Inés Conde, Liliana Hendel, Diana Mafía, Miriam Pelazas y Cecilia Varela. Parte 2. ¿Quién bien te quiere te hará sufrir? Ay, yo no pienso de esa manera. ¿Quién bien me quiere libre? Cuéntamelo de madre soltera. ¡Vamos ya! ¡Ahí! Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com